durante el día de hoy, también con algunas invitaciones para lo que sucederá a las 18 horas allí en la ciudad de Buenos Aires. Te hizo mención aquí María Belén Castiglioni, la Marcha Nacional en contra de Transvesticidios y Transfemicidios. Va a ser, con movilización del colectivo Travesti, Decir Basta, en este caso, una vez más. Acompañar también algunos temas coyunturales y sobre todo el reclamo por los derechos. De eso se trata. Para ampliar un poquito más, tengo a Florencia Guimaraes en línea, activista, travesti, fotógrafa, forma parte de la organización Furia Traba, que nace hace 2 años como organización, y ella nos va a explicar un poquito más e invitar precisamente a esta marcha en el día de hoy. Florencia, te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, no, hacía mención allí a los derechos. Si uno hace un repaso de los reclamos previos que van a reflejarse en la movilización de hoy, podemos decir que todos esos derechos que están reclamando en algún momento han sido derechos avasallados en primera instancia, ¿no? Sí, han sido y siguen siendo, ¿no? Porque uh-huh. Una de las proclamas principales de la marcha es la implementación urgente de la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán, una ley que lleva 3 años de sancionada y que sigue sin cumplirse, ¿no? Mirá qué loco que la marcha esta es la tercera y seguimos por tercer año reclamando por algo que es ley y que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene cajoneado. Entonces ese es uno de los reclamos principales de nuestro colectivo hace mucho tiempo. Lógicamente el reclamo principal de esta marcha es basta de travesticidios y transfemicidios, que tiene que ver no solo con los crímenes de odio, sino con las muertes evitables y visibilizar que nuestra comunidad tiene una expectativa de vida de 35 años de edad. Uh-huh. Entonces, esa expectativa de vida de 35 años de edad tiene que ver con que el 90% de nosotras subsistimos del sistema prostituyente y que no tenemos acceso a un trabajo genuino. Por eso la importancia de esta ley que tantos años luchó Diana Zacayán, quien fue asesinada y por quien logramos una condena histórica hace poco más de una semana, tiene que ver con este pedido de la implementación del cupo laboral, ¿no? Entre otros pedidos, porque también estamos pidiendo y gritando fuertemente la derogación de los códigos contravencionales que son inconstitucionales y que siguen vigentes en la provincia de Buenos Aires, códigos que persiguen y reprimen a nuestras compañeras en situación de prostitución, ¿no? Que son encarceladas todas las noches, que si no quieren ser encarceladas tienen que ser coimeadas o ser abusadas por cualquier policía y por los jefes de calle y comisarios de esa zona donde las compañeras están paradas para subsistir. Tenemos un montón de reclamos en esta marcha, ¿no? También exigimos y seguimos luchando por el aborto seguro, legal y gratuito, que es una demanda que nosotras venimos acompañando hace muchísimos años, porque como dijo Loana Berkins, nosotras no tendremos la capacidad de engendrar, pero sí de parir una nueva historia. Y bueno, estamos hermanadas, acompañando no solo a las compañeras que quieren decidir sobre sus cuerpos, sino a las personas gestantes y a nuestros compañeros varones trans. Florencia, sabemos que muchos de los colectivos travesti estuvieron precisamente, incluso hasta formando parte de aquella vigilia. ¿Cómo ves en lo personal este siguiente paso que ya tiene incluso hasta fecha para el mes de agosto, el paso de la ley allí en el Senado? Y mira, nosotras lo vemos lógicamente con una mirada muy positiva, estamos muy, muy, muy esperanzadas con esto, pero estamos esperanzadas porque lo vemos desde nuestro lugar de lucha. La verdad que toda esta lucha está dando frutos. Es una lucha de muchísimos años, no es que nace ahora. Entonces, realmente estamos ahí poniéndole toda la pila, poniendo nuestras cuerpas en todos estos espacios, como venimos poniendo hace tantos años, no solamente por el aborto, sino también pusimos nuestros cuerpos para que la justicia se pronuncie por un crimen de odio, que es la primera vez en Latinoamérica, en el caso de una compañera travesti. O sea, entendemos y comprendemos que las batallas se ganan poniendo el cuerpo en las calles. Entonces, nada, ahí vamos a estar poniendo el cuerpo, poniendo toda nuestra energía y gritando fuertemente aborto legal, seguro y gratuito. Así que tenemos todas las pilas puestas en qué va a ser ley. Volviendo un poco al tema del cupo laboral, hace algunos días, yo te diría ya casi un mes, por ejemplo aquí en el municipio de Florencio Varela, el municipio tomó la decisión de avanzar con la ley, en este caso en su distrito. Ahí hay como un trabajo que también los colectivos van a tener que ir haciendo de ir acompañando esa ley también en lo territorial, como para decirlo de alguna manera, o hay responsabilidad de bajada de línea directamente de la propia gobernadora que sin esa decisión, digamos, se hace un poco cuesta arriba. La verdad que venimos, sí, se adhirió el municipio de Florencio Varela, también adhirió San Martín, tenemos varios municipios que últimamente han adherido, y muchos que habían adherido antes inclusive. Lógicamente que ahí están las organizaciones luchando para que se adhiera, ¿no? Siempre está todo en manos de nosotras. Nosotras tenemos que estar haciendo todo el tiempo el trabajo que tendría que hacer el Estado, ¿no? También hay que decir que para nosotras es de gran preocupación, porque ya nos ha pasado, primero que se haya implementado, no implementado, sino que hayan adherido varios municipios donde hacen todo el festín y el festival, donde ponen a las trabas adelante para una foto. Y después no pasa nada. Y cuando pasa, también tenemos que decir que quienes entran a esos pocos puestos de trabajo son compañeras de organizaciones hegemónicas de nuestro propio colectivo, ¿no? Tenemos un gran problema con eso. El cupo laboral tiene que ser abierto para que cualquier compañera pueda acceder a ese puesto de trabajo, y sin embargo, siempre las organizaciones que presentan estos proyectos o que se piensan o quieren adueñarse de estos proyectos de ley son las que meten a sus compañeras. Entonces siempre tenemos compañeras que entran a laburar por amiguismo, por acomodo, etcétera, etcétera. También tenemos que denunciar esto y empezar a romper con eso, ¿no? El cupo laboral tiene que ser para todas las compañeras que quieran acceder a un puesto de trabajo, punto. Y compañeros varones trans también. Entonces hay que empezar a hablar de esto, porque es una práctica lamentable y habitual, no solamente en nuestro colectivo, sino sabemos que se maneja en general, ¿no? En el mundo de la política, de las organizaciones, etcétera, etcétera. No excede a la comunidad travesti, porque nuestra identidad no tiene nada que ver con esas prácticas que atraviesa a todos y todas. Está clarísimo. Bueno, Florencia, te agradecemos estos minutos, este contacto. Queríamos tener allí también la convocatoria hecha de primera mano, de primera voz, en este caso esta marcha nacional contra los travesticidios y los transfemicidios. ¿Sos fotógrafa? ¿Vas a estar sacando fotos hoy? Voy a estar sacando un par de fotos, pero bueno, como soy parte de la organización, no voy a tener mucho tiempo. Poco tiempo. Voy a estar ahí agitando, leyendo también el documento que hemos hecho entre todas las compañeras, así que voy a estar igualmente, no voy a dejar de sacar fotos porque si no, no sería yo misma. Bueno, ahí voy a estar poniendo el cuerpo en varios frentes. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo grande y muchas gracias. Florencia Guimaraes, marcharán de Plaza de Mayo hasta Congreso, como se realizó en